Every record, okay. La locura de este género es la química que tenemos con Mr. Man, okay. Shout nosotros hacemos, ¿ah? Estamos en un nivel que todavía no llega, ni lo conoce. Hey, Records, la galaxia musical, también se encuentra en San Pedro, homie. DYD Records, San Pedro, Choluteca, Tegucigalpa, la unión que nadie esperaba. Hey, Records, la galaxia musical, homie. Definitivamente que estamos representando toda la zona. Ustedes entienden, ¿verdad?